tierra, encantadora región. Y a sus mujeres hermosas que traigo en mi corazón. Al otro lado del río está Coyucan, señores. También sus mujeres tienen amor en sus corazones. Debajo de un escalote le dije a mi consentida: te vas a quedar conmigo, mi vida. Aquí es mi tierra querida. Que hay mucho queso en Tlapehuala el sombrero. Para el guarache de suela mi Altamirano es primero. Para el chicharrón que truena en San Miguel de Loloapa. Para el tamarindo Iguala sabemos que ahí es la mata. Qué lindo es el río Balsas con sus barcos de madera. Allí me pasé las noches cantando y acariciando a una güera. De Salguero las traigo dentro del pecho. También las de Teloloapan dicen que tienen derecho. Me gusta ver los caimanes muy tempranito en el río. Les gusta la resolana porque también sienten frío. Yo soy puro calentano y no se me arruga el cuero. Adiós paisanos queridos, nos vamos. ¡Que viva nuestro guerrero! ¡Oh!